Nadie muere de amor, soy uno más que sé que es así real, porque lo he vivido y las palmas eché. Nadie jamás podrá morir de amor, lo sé. Que cura las heridas con el tiempo y será. Nadie muere de amor. Era tú una vez. Tuve fuerzas y escapé a la realidad. Pude olvidarme de sufrir. Nadie muere de amor. Ahí va. Nadie jamás podrá morir de amor. Lo sé. Tengo lo que yo. Que cura las heridas con el tiempo y será. Nadie muere de amor. Entera fui una vez. Tuve fuerzas y escapé a la realidad. Pude olvidarme de sufrir. Nadie muere de amor. Ay, ay. De amor. Nadie muere. Nadie muere de amor, quisiste tú de mí. Nadie muere porque cura las heridas con el tiempo y será. Nadie muere de amor, entérate una vez. Tuve fuerzas y escapé a la realidad, pudo olvidarme de sufrir. Nadie muere de amor. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.